A veces no entendemos de primera. A veces no podemos lanzarnos directamente sobre lo que queremos. A veces tenemos que estudiar, o que conversar, o que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no, pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Buenas noches, estamos en Paciencia, soy Gabriel de la Costa, está Álvaro con las perillas. Hoy, como podrán haber visto por la música, vamos a estar hablando de China. De hecho, este es el primero de varios programas, quizás 5, quizás 6, quizás alguno menos, alguno más, sobre China. No porque yo sea especialmente conocedor. He leído algunos libros y más, no más que eso, nunca fui a China, no hablo chino, pero justamente me interesa en hacer estos programas, no pasa por saber mucho, sino justamente por saber poco. Es decir, es tan enorme y tan indignante la ignorancia que tengo yo en particular y la mayoría de la gente que conozco sobre un lugar tan importante, tan antiguo y tan cercano como China. Digo cercano porque nos impacta de una manera extremadamente directa, que sentí la necesidad de dedicarle unos programas a diferentes aspectos de China, su historia, su cultura, su economía y de algunas cuestiones políticas que se relacionan a China como país, como potencia mundial, pero también como civilización, como cultura, como colectivo humano que existe desde la antigüedad. Entonces vamos a ver cómo sale esto, pero mi idea es en estos programas recorrer a través de algunos textos, es decir, no son cosas que yo sepa porque sé, sino que estuve unos años armándome una pequeña bibliografía académica sobre China, que partió del estudio, digamos, de manuales más básicos, o que es el manual ilustrado de historia de China de Cambridge, hasta textos un poco más académicos, más precisos, de sinología. Ahora vamos a hablar qué quiere decir de sinología, y también me interesa hablar en los próximos programas de textos clásicos de filosofía china, que son textos muy bellos y muy útiles para pensar, independientemente de si nos interesa pensar a China o no, y también algunas cosas políticas sobre el maoísmo y sobre las reformas chinas y sobre la forma como China nos impacta. Entonces este es un recorrido que me interesa hacer. Entonces vamos empezando con los medios de comunicación, las vías de comunicación, a Paciencia, que son arroba Paciencia Radio en Twitter. Pueden buscar Paciencia en Facebook o pueden escribirnos a pacienciaradio arroba gmail.com. Cuando hablamos de China últimamente estamos muy acostumbrados a hablar de cuestiones comerciales. China, como saben, es el principal socio comercial del Uruguay, además de ser, según como se mida, la primera o la segunda economía del mundo. Es una enorme potencia industrial, cada vez más una gran potencia tecnológica, además, que está creciendo a pasos agigantados en su dominio de rutas comerciales y de cuestiones logísticas en las cadenas globales de valor, que tiene un lugar central en el capitalismo global, y que en buena medida el crecimiento económico chino y la demanda china de productos, en particular de materias primas, en el caso uruguayo de alimentos, pero en otros lugares de América Latina y de África, de productos mineros, ha sido el crecimiento chino el gran motor de lo que en América Latina hemos llamado el boom de los commodities, que en buena medida permitió el tipo de crecimiento económico, y obviamente muy mediado por la política local, el tipo de políticas expansivas que caracterizaron al llamado giro a la izquierda o los gobiernos progresistas en América Latina. Entonces, China suele aparecer vinculado a la soja, y la soja es la extranjerización de la tierra, y las cianobacterias. También suele aparecer cuando se habla del puerto, cuando se habla de algunas cuestiones diplomáticas, de la flota pesquera. De vez en cuando aparece algún tratado bilateral, a veces aparecen cuestiones con la flota pesquera, a veces aparecen cuestiones geopolíticas un poco más amplias en relación con Estados Unidos, con Rusia, etc. Esa es una entrada que es la que solemos ver en las noticias sobre China, que no es menor porque es la que de la que en buena medida depende la evolución económica del país, incluso de la región, y bueno, quien dice evolución económica dice también evolución política. Y si bien más adelante en esta serie de programas sobre China me interesa mucho hablar de estas cuestiones económicas y geopolíticas y de historia, digamos, reciente, y tengo alguna literatura, alguna bibliografía para hablar de eso, quería empezar de un poquito más atrás. Y de hecho hoy voy a hablar apenas lateralmente de China en sí, y más bien voy a dedicarme a hablar un poco de por qué hablar de China y de qué tipo de fantasías y de qué tipo de ideas son las que comúnmente se nos acerca cuando pensamos en China, que son un primer paso interesante para pensar en eso, pero que también son muy limitantes y producen una especie de bruma que nos llena de prejuicios y de pensamientos que, si bien no son del todo falsos, porque siempre los estereotipos de algún lado vienen, sí está bueno ir un poco más allá. Y una de las vías con las que yo me propongo ir más allá es con algunas reflexiones de trabajo académico que he podido leer. Pero es cierto que en el sentido más estricto, el contacto directo que tenemos con China tiene que ver con lo comercial, también tiene que ver con los supermercados chinos que han aparecido en Montevideo, con la comida china, y también con cierto vínculo con la cultura china, que viene muy mediado por ciertas ideas sobre el oriental que circulan mucho en Occidente, como cierta cultura oriental filtrada por California, por Hollywood, por los hippies, por cierta idea de lo esotérico y de lo místico, también con cierto arte decorativo, la cerámica, cierta circulación de la filosofía oriental, que obviamente en Occidente hay una historia larga de filosofía oriental, de relacionamiento con la filosofía oriental desde el Renacimiento, muy en particular con el romanticismo, también con el surrealismo. Los textos filosóficos chinos se conocen en Occidente hace ya mucho tiempo. Tenemos comentarios de filósofos occidentales de textos chinos, aunque no siempre muy profundos ni muy elogiosos, pero desde bastante temprano. Tenemos relaciones de vanguardias artísticas con el I Ching, con Confucio, tenemos lecturas de Hegel, de los diferentes textos chinos, nuevamente no muy profundas ni muy elogiosas, pero allí están. Tenemos todo el vínculo que tuvo, en particular sobre la cultura francesa, pero no solo del maoísmo en los años 60, pienso en la Nouvelle Vague, en esa película tan linda que es La Chinoise de Godard. También cierta, ¿cómo decirlo? Hay un concepto en estudios culturales que es el tecno-orientalismo, es decir, esta idea de imaginarse al oriente, al lejano oriente, como una utopía, una distopía hipertecnológica, donde no existe la subjetividad humana y todo es automatismo, robótica, estos ritmos frenéticos que no se entiende muy bien cómo funcionan en escala humana. Entonces, todas estas ideas que circulan sobre China y que se superponen y que muchas veces son medio contradictorias, ¿no? Porque si uno piensa todo el estereotipo sobre la paciencia china y el tipo de pensamiento, digamos, holístico, lento, reflexivo, meditativo, que se asocia a la filosofía china, parece no tener que ver mucho con este ritmo frenético del tecnoorientalismo y de las ideas del lejano oriente como este lugar hipermoderno y hipercapitalista y de enorme progreso técnico. Mi objetivo en estos programas no va a ser ni armonizar ni entender todo esto, porque China es un país que tiene miles de años de historia, que tiene 1.300 millones de habitantes, y en un programa de radio de 2 horas no se puede dar cuenta de China. Eso sería algo estúpido. Y sería tan estúpido como simplemente mantenerse en estos prejuicios culturales que circulan. Y una de las cosas que yo quiero intentar hacer es intentar ir más allá de estos prejuicios culturales que pero no rechazándolos de plano, sino, bueno, yendo un poco a estos textos. Entonces, si tenemos ciertas ideas sobre maoísmo, bueno, vamos a leer a Mao Zedong y vamos a leer a textos de autores chinos que hablen sobre estas cuestiones, sobre la revolución china, la lucha contra los japoneses, la revolución cultural y las reformas de los años 70 hasta la actualidad. Si vamos a hablar de filosofía clásica china, vayamos a los textos. Hay muy bellos textos taoístas que podemos leer y el programa que en los próximos programas voy a traer alguna cosa. Y así, es decir, cómo profundizar desde algunas cosas que quizás a los oyentes no les sean del todo ajenas, pero que quizás no se han tomado el tiempo de profundizar en ellas, de buscar textos, etc. Y ni que hablar que si hablamos de China, una de las cosas que rompe los ojos en el mundo contemporáneo, que tiene que ver con lo comercial y con lo geopolítico, pero que no se reduce a eso, es la cuestión de los modelos económicos, es decir, la cuestión del socialismo y del capitalismo. Es evidente que China, todo el mundo sabe que China es gobernada por un partido comunista, y eso tiene un montón de implicancias. Evidentemente es un país autoritario, también es un país donde hay capitalismo, pero también es un país donde hay una economía que tiene unas características muy específicas, donde la relación con la propiedad intelectual es bastante única en el mundo y mucho menos subordinada al capitalismo global que el resto del mundo, donde la propiedad de la tierra es mucho menos capitalista que en el resto, que en buena parte del resto del mundo, donde la representación de los trabajadores en las empresas, cuando digo trabajadores, obviamente es el sindicato y es el partido, pero aún así el tipo de control político sobre la economía que hay en China es impactante comparado a otros lugares del mundo, a la magnitud de las empresas estatales que hay en China, y cómo eso también nos hace darnos cuenta que la medida en la cual hablamos de capitalismo cuando hablamos en China tiene que ser por lo menos matizada, y a eso le vamos a dedicar un programa entero de la mano de historiadores económicos como Giovanni Arrighi y otros autores que nos hablan de la China contemporánea y de en qué dirección se está desplazando. Entonces, hay todo este montón de cosas circulando y es muy fácil perderse en ellas o transformar a una de ellas en una imagen que representa a todo ese país o a toda esa civilización entera. Entonces, si China es una dictadura, lo único que se puede decir de China es que es una dictadura. Si China es una gran potencia capitalista, lo único que se puede decir es eso. O si China es una civilización milenaria, pareciera que esa fuera la esencia china. Pero, evidentemente, ni los países ni las civilizaciones tienen esencias, sino que son espacios de transformación y de disputa complejos, y un poco lo que voy a hacer es buscar diferentes entradas a esta cuestión. Por supuesto que una de las cuestiones que también rompe los ojos cuando uno piensa en China, y ya hasta parece ridículo decir no pensar en China, pero bueno, como todo se puede hacer, uno puede hacer una pequeña entrada que sea quizás excesivamente superficial, pero que, bueno, es la primera. No podemos pedirnos a nosotros mismos ir más lejos de lo que podemos y no tiene que darnos vergüenza saber poco. Entonces, si yo hoy dijera alguna bestialidad, que espero que no, pero conociendo la poca bibliografía que conozco es posible que eso suceda, estoy más que feliz que alguien que haya leído más o que conozca mejor o que haya ido o que hable el idioma me corrija. Pero bueno, haré mi mejor esfuerzo y haré el intento de, cuando diga las cosas, tratar de mencionar la literatura con la que he estado trabajando para que también les sea accesible a ustedes. Y la buena noticia es que mucha de esta literatura es fácilmente conseguible en internet, aunque lamentablemente la gran mayoría está en inglés. Pero bueno, si quieren estar al día con el mundo, les recomiendo que aprendan inglés o que le pidan a alguien que les traduzca. O que usen intensivamente Google Translate con el costo que eso implica. Porque la traducción es todo un tema del que vamos a hablar en el programa de hoy, por razones evidentes. Al no hablar yo chino, es evidente que los textos a los que yo accedo son textos traducidos a idiomas occidentales, y cuando la distancia idiomática es tan grande, las traducciones no son nada evidentes. He visto traducciones del mismo texto, por ejemplo, el Dao de Jing, que tiene significados prácticamente opuestos, frases concretas, y eso no es una cuestión nada menor, y hay un peso político importante en las traducciones. Ya voy a hablar un poquito más de esa cuestión. Pero lo que decía, suena tan ridículo hablar de China en buena medida por la escala. China es el país más poblado del mundo, o bueno, quizás el segundo, no sé si India ya lo pasó, porque India tiene una tasa de crecimiento poblacional un poco más alta, pero no importa, es un país con más de 1.000 millones de personas, y además que se ha propuesto en la historia proyectos impactantes. Es muy conocida la muralla china, pero no es el único. En China hay un sistema de canales, el Gran Canal, que son muy antiguos canales que atraviesan el China de norte a sur, que cruzan el río Yangtze y el río Amarillo, que son los grandes ríos chinos, que son canales navegables construidos en el 600 después de Cristo. Es decir, mientras los europeos estaban en plena Edad Media, los chinos estaban construyendo canales de más de 1.000 kilómetros de largo, navegables, y eso habla de un país, de una civilización, de una capacidad de acción colectiva extraordinaria, que merece también pensamiento en términos de continuidad histórica. Y quizás una de las cuestiones más importantes, que las voy a dejar para el próximo programa, es cómo se explica o cómo se entiende esta continuidad histórica de China como entidad. ¿Qué es esta entidad china? Que además no es exactamente un estado-nación, o por lo menos no lo fue siempre. China tuvo su propia formación política no asimilable desde el principio en estado-nación. Hay un filósofo chino que se llama Wang Hui, que ha escrito sobre esta cuestión, sobre cómo llega a China la idea moderna de estado-nación y qué es lo que China era antes, que era otra cosa, era un imperio, pero tampoco era exactamente lo que los occidentales entendemos por imperio. Pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Entonces, les decía, con China es importante empezar por admitir la ignorancia, por lo menos la mía, y ir de a poco, de manera conservadora, yendo a la literatura. Es decir, lo cual tiene grandes riesgos. ¿Por qué? Porque ¿en quién confío yo para hablar de China? Bueno, voy a fuentes académicas, pero las fuentes académicas de los sinólogos de las grandes universidades del hemisferio norte tienen connotaciones políticas bastante fuertes. Hay cierta lejanía, cierta bruma, que es inevitable cuando pensamos en un lugar tan lejano, y más aún cuando pensamos en la historia antigua de un lugar tan lejano. Y eso implica cierta modestia, por un lado, pero al mismo tiempo genera un efecto que muchas veces es el opuesto a la modestia, que es como esta especie de maravilla al encontrarse con chispas de comprensión humana a cosas que pasan tan lejos y en momentos tan diferentes, como cierto sentido de universalidad que uno siente al leer a Confucio o a Lao Tse o al leer sobre la filosofía china clásica o la historia china y decir, pero acá hay un tipo de pensamiento, un tipo de disputa que no me es del todo ajena. Y es un poco ese sentido de maravilla y ese tipo de chispas de universalidad que a mí me interesa mucho cuando hablamos de otro lugar. Porque, como decía, el corolario de decir que China no tiene una esencia es decir que también que no nos es completamente ajeno. Los chinos son personas como nosotros, o mejor dicho, nosotros somos personas como los chinos, porque en todo caso ellos son mayoría y nosotros minoría. Y además hay que ver quiénes somos nosotros en ese nosotros, no es nada evidente. Pero sí quería hablar como de esa relación entre la bruma, la lejanía y la universalidad. Porque una de las primeras cosas que pasa cuando uno se encuentra con una filosofía no occidental es que aparece la cuestión de la universalidad. ¿En qué sentido estoy entendiendo? ¿En qué sentido esto es una otredad radical? ¿En qué sentido puedo decir algo o puedo pensar algo sobre eso? Y es muy difícil no caer en un extremo relativismo cuando uno piensa en esas cosas, pero también es peligroso caer en un extremo universalismo que piensa que hay una total transparencia a lo largo de tantos kilómetros, tantos milenios y tantas traducciones con sus sesgos. Entonces, un poco estas son las cuestiones que vamos a tratar de entrar, y no es menor que para empezar a hablar de China, no hable directamente de China. Es decir, hable del tipo de problemas intelectuales, del tipo de problemas filosóficos que se nos presentan si queremos empezar a hablar de China. Pero lo que quiero decir es que, si bien no podemos hacer de cuenta que inmediatamente sabemos, tampoco podemos hacer de cuenta que no podemos saber nada. Porque si pensáramos que China es algo tan lejano de nosotros que no podemos decir nada, eso implicaría, por un lado, asumir de manera racista que no tenemos ningún vínculo con la gente que vive lejos, o con la gente que participa de otras historias filosóficas, intelectuales, políticas, colectivas. O bien, otro supuesto, que si bien no es inmediatamente racista, tiene consecuencias racistas, que es, de alguna manera, por decir, bueno, por respeto, por no querer simplificar esa cultura de ese otro, voy a no meterme. Lo cual termina teniendo como consecuencia una reafirmación de una especie de encierro de uno mismo en la propia cultura. Y lo que termina pasando es que, por no querer apresurarnos con una cultura en la cual tenemos que ir de a poquito y no entender del todo, terminamos transformándonos en caricaturas de nuestra propia posición civilizatoria, sin entender que siempre cualquier lugar, cualquier civilización, incluida la nuestra, porque además no es nada evidente, por ejemplo, si los latinoamericanos somos occidentales y qué es bien ser occidentales, cómo nos relacionamos con ese otro. Entonces, lo que quiero decir es que inmediatamente, cuando pensamos en un lugar tan lejano, inmediatamente nos tenemos que preguntar sobre nosotros mismos y cómo pensamos en esos lugares tan lejanos y qué tipo de herramientas intelectuales y empáticas tenemos para eso. Entonces, en el próximo bloque voy a hablar precisamente de esta cuestión del Oriente y del Occidente y cómo podemos pensar esta relación y qué tipo de discusiones se han dado en el pensamiento político sobre eso. Escuchamos Music of Changes de John Cage, que es una pieza que Cage compuso en el año 51 basándose en el I Ching, usando el I Ching como método de azar para componer esta música. Y es una buena música para empezar a hablar de cómo los occidentales se han servido y han usado de diferentes maneras a la cultura china. Y toda la complejidad que esto implica en el marco de cómo empezamos a pensar nosotros en China, ¿no? Porque, ¿qué es lo que uno puede ir a buscar a China? Bueno, obviamente uno puede pensar en cuestiones geopolíticas, comerciales, etcétera, pero digamos que por el momento uno está pensando en cuestiones puramente intelectuales o espirituales. Bueno, hay toda una historia de cómo los occidentales, en momentos de crisis o de incertidumbre o de duda sobre los supuestos de su propia civilización y su propio pensamiento, han ido a Oriente, han ido hacia el este, a las civilizaciones, a la India, al Medio Oriente, a China y en particular a la antigüedad de esos lugares, para ir a buscar el tipo de certezas y el tipo de pensamientos que no encontramos por acá. Está lleno de historias, de Atlántidas, de utopías, de mundos ideales, de sabios antiguos, que los occidentales, o bien los viajeros, o bien los filólogos, encuentran, ¿no? Estas perlas de sabiduría de estos lugares lejanos, como si las cosas que no encontramos cerca fueran a estar allí si las fuéramos a buscar lejos. Y esto no es una locura, ¿no? Ciertamente, cuando uno tiene un problema que no puede resolver, es lógico irle a preguntar a otro, ¿no? Si en las coordenadas básicas de la cultura de uno un tema no se tematiza bien, es posible que destrabemos la situación en términos intelectuales yendo a ver qué es lo que han pensado en otros tiempos y en otros lugares. Esto es algo que es totalmente lógico y esperable. La cuestión es cómo cuando esto que vamos a buscar a esos lugares, filtrado por las preguntas que nosotros vamos a hacer, por los prejuicios y las incomprensiones que tenemos por no entender del todo esa cultura, en lugar de ser simplemente lo que nosotros hacemos con lo que medio accidental y superficialmente nos encontramos con la cultura de otro, se transforma en una imagen fija sobre lo que el otro es. Y este tipo de malentendidos está lleno. Y a veces son simplemente malentendidos, es decir, esto que acabo de describir puede ser lo que le pasa a cualquiera de nosotros cuando se encuentra con el I Ching, o cuando se encuentra con las analectas de Confucio, o cuando se encuentra con el Tao Te Ching, o con Sun Tzu, o con textos de historia, o otros textos de filosofía china, o lo que sea. Pero obviamente también hay todo un cuerpo de conocimiento que tiene sus sesgos, que es lo que Edward Said llamaba orientalismo. Que tiene, que es específicamente, digamos, la construcción de saber-poder sobre Oriente ligado a la colonización. Es decir, si uno va a colonizar un lugar, si uno va a gobernarlo, si una civilización colonizadora va a hacer eso, le conviene construir cierto conocimiento sobre el lugar a gobernar. Y cuando los occidentales conquistan y dominan al Oriente, empiezan a producir todo este conocimiento llamado orientalismo, en el cual voy a profundizar un poco más adelante, pero antes de hacerlo, es importante como ir un poco más profundo o tematizar un poquito este tipo de estereotipos que aparecen siempre cuando uno piensa en el Oriente, ¿no? Primero, bueno, decía esta cuestión como de los antiguos, de los sabios, es decir, imaginarse a los otros lugares como lugares más rústicos que por estar menos contaminados por los problemas de la civilización quizás podrían decirnos esas verdades simples que nosotros hemos olvidado. Quizás olvidando que estos otros lugares también son lugares capitalistas y en buena medida modernos, que tienen problemas más parecidos a los nuestros de los que podríamos llegar a imaginar. Y de alguna manera eso tiene que ver con esta cuestión como de la barbarie. Esto no es único al occidente. Todas las civilizaciones tienen alguna palabra derogatoria para hablar de aquellos que están fuera de esa civilización, y especialmente para hablar de los márgenes menos sofisticados técnicamente o menos estatales, ¿no? Entonces esta idea de barbarie, de los pueblos nómades, siempre, y los occidentales en particular, han sido en la historia tremendamente pródigos con llamar a bárbaros a los otros y con tematizarlos como aquel que no es todavía civilizado, ¿no? Entonces este es uno de los temas que siempre aparece cuando se piensa a lo que estás fuera de Occidente, es decir, como un lugar que todavía no llegó al tipo de civilización que nosotros conquistamos, como una etapa anterior del mismo camino en el que nosotros estamos. Claro, esto es difícil cuando hablamos de civilizaciones que son más antiguas y tan complejas como el occidental, y es el caso de la China. Aunque para esto algunas narraciones occidentales han creado categorías especiales y de alguna manera han creado como hipótesis como medio ad hoc, que es algo que vemos como en la filosofía de la historia hegeliana y no solo, como si esta idea de que Oriente quizás en algún momento fue más evolucionado, pero se estancó, ¿no? Entonces lo pasamos y por eso podemos decir que es una etapa anterior de nuestro propio camino, porque si bien en un momento están adelantados, ahora están atrasados. Y también hay otra que tiene que ver con cómo Oriente de alguna manera es más estático, ¿no? Y es menos permeable a los cambios y que logra un tipo de estabilidad y un tipo de control que hace que no tenga el mismo dinamismo que tiene Occidente. Y eso es una idea que se repite mucho en la filosofía de la historia y también en la forma como los occidentales suelen pensar al resto del mundo, y tiene que ver con una idea que es muy vieja en el pensamiento occidental, que es la idea de despotismo oriental, que por ejemplo la encontramos en Montesquieu, ¿no? Como que en Oriente, que en Occidente hay cierta variedad de sistemas políticos, hay repúblicas, hay monarquías, hay tiranías, pero en Occidente lo que encontramos básicamente son grandes estados imperiales donde obviamente no hay libertad y donde de alguna manera no se da el cambio, donde de alguna manera no hay política. Hay un emperador y todo sigue igual para siempre. Eso tiene mucho que ver con las ideas que los europeos se hacían sobre China en la modernidad temprana y por ahí. Pero, de alguna manera, por ahora lo que estoy haciendo es como manejando ciertas ideas sobre Oriente y Occidente que vienen dadas y que en realidad no es nada evidente de dónde vienen. Uno podría pensar, Occidente es el legado de Grecia y Oriente es el legado de ¿qué? ¿No? Porque pueden ser muchas cosas. Pero bueno, digamos que si Grecia era, y por decirlo de una manera muy burda y altamente problematizable, pero digamos que si el legado de Grecia tiene que ver con la democracia y con la filosofía, ¿cuál es el de Oriente? Y bueno, por oposición, si eso es Occidente, Oriente sería despótico, sería algo inmóvil, ¿no? Esto tiene que ver con los enemigos que tuvo en su momento la civilización griega, ¿no? Grecia democrática contra la Persia imperial y despótica. Grecia filosófica y dinámica frente al Egipto que pasa milenios inmóvil. Claro, si vamos a la definición siguiente históricamente de Oriente y Occidente, que tiene que ver con la decisión del Imperio Romano, con el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, ya sucede que Grecia forma parte de Oriente, ¿no? Porque el centro del Imperio Romano de Oriente era justamente, bueno, era Constantinopla, pero la civilización griega. Entonces, ¿qué pasa? Occidente empieza a dejar fuera a lo que había sido el centro de la civilización occidental geográficamente. Si vamos a otra definición de Oriente y Occidente, pensando que el Occidente es lo que representa el cristianismo y el Oriente es lo que representa el Islam, tenemos el mismo problema, porque el cristianismo viene de Medio Oriente. Entonces, ahí tenemos también una definición que se hace bastante compleja, sobre todo porque también hay una división de Oriente-Occidente al interior del cristianismo que tiene que ver con la división del Imperio Romano, que es entre el catolicismo y la Iglesia Ortodoxa Oriental y el catolicismo occidental. Entonces, hay muchas ideas muy diferentes de lo que es Oriente y Occidente. También Oriente puede ser modernidad, perdón, Occidente puede ser la modernidad y Oriente la tradición, pero evidentemente Occidente tiene su propia tradición, que también es antigua y que de hecho se puede hablar de tal cosa como una tradición occidental, como una tradición judeocristiana, por ejemplo. Pero bueno, nuevamente, si hablamos de judeocristiano tenemos un problema, porque en algún sentido tanto el judaísmo como el cristianismo son religiones orientales. Entonces, ¿qué es lo auténticamente occidental? Quizás los occidentales son los que van en contra de su propia historia y crean una modernidad. Bueno, qué sé yo, habría que ver si eso no sucedió antes o de otras maneras en otras civilizaciones. Y una estructura parecida tiene esta cuestión de decir también el occidente es decadente y el oriente es sabio. Bueno, es el mismo tipo de estereotipo altamente problemático, pero que también rendidor, porque si bien es muy fácil encontrar los defectos a cada una de estas definiciones, cuando uno los dice todos juntos empieza a hacerse cierta composición de lugar de un escenario complejo que no es nada claro, pero en el cual se fue creando cierta idea de la diferencia entre los mundos, que tampoco son mundos, porque al final, si Occidente, si lo pensamos de manera restringida, como la piensan, digamos, los occidentales, es el Atlántico Norte, es decir, Europa Occidental y Estados Unidos, a eso le podríamos sumar Canadá, le podríamos sumar, extrañamente, aunque están en el lejano oriente geográficamente, Australia y Nueva Zelanda, eventualmente podríamos sumar a América Latina y hay quienes suman a Sudáfrica, alguien podría decir Occidente son los países donde se hablan lenguas occidentales. Bueno, es súper complejo porque además, de alguna manera lo que se crea es esta idea de que está el Occidente y después hay un resto del mundo un poco amorfo, que También tiene que ver con la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría, ¿cómo era la división? Occidente, democrático-capitalista, Oriente, comunista. Pero también había un tercer mundo. Y, de alguna manera, también este tercer mundo tiene su propia entidad histórica, su propia densidad y, a su vez, su enorme variedad. Entonces, este resto del mundo, que no es Occidente, bueno, es lo mismo América Latina que África, que Medio Oriente, que India, que China, no, obviamente no. Sin embargo, tienen en común ciertas historias de colonización, ¿no? Occidente son los colonizadores, Oriente son los colonizados. Y vemos cómo esto empieza a no tener nada que ver con la geografía. Entonces, es un problema muy grande cuando hablamos de Occidente y cuando hablamos de Oriente. Podríamos también hablar de esta cuestión del choque de civilizaciones, ¿no? Si uno piensa en términos de modernidad y tradición, podría decir, bueno, hay en cada lugar, ¿no?, un Occidente modernizador, globalizador, y un Oriente tradicional que resiste la modernización. Entonces, en realidad, no es una cuestión geográfica, sino en algún sentido temporal. Eso ya sería traer las cosas muy de los pelos. Entonces, lo que quiero decir dándole vueltas a esto es que a veces nos hacemos, trabajamos con ciertos esquemas mentales que, cuando los vamos a precisar, se nos van como arena entre las manos. Y se nos van como arena entre las manos, pero eso no quiere decir que no funcionen y que no estructuren un montón de ideas. Entonces, esta idea de que hay cierta sabiduría, hay ciertas utopías o ciertos mundos ideales, o al contrario, hay barbarie o hay despotismo oriental, bueno, hay que ver en cada momento y en cada lugar. Y si uno se pone a estudiar historia de la India o de China o de Medio Oriente, lo que encuentra es una enorme variación, encuentra tradiciones escritas larguísimas, con sus propias historias filosóficas, con sus propias historias de estados y de sociedades y de religiones que se van sucediendo, tan complejas y tan variadas como la occidental. Solo que en Occidente estamos acostumbrados a decir, bueno, fue la antigüedad, después fue la Edad Media, después fue la modernidad y después fue el mundo contemporáneo. Pero en realidad esa distinción solamente tiene sentido en ciertos lugares del mundo. En el mundo árabe es exactamente al revés. Lo que los europeos conocen como la Edad Media, para los árabes fue un momento de esplendor. Y para los chinos el concepto de Edad Media no tiene sentido. En todo caso, sus edades medias fueron otros. La era de los estados guerreros alrededor del 500 a.C. o los momentos en los cuales el imperio estuvo disperso. Pero en todo caso, las temporalidades que nos hacen sentido a los occidentales son completamente diferentes. La idea de Oriente, además, tiene una densidad filosófica importante para los occidentales. Existe el verbo orientarse, ¿no?, que quiere decir encontrar el lugar de uno en el mundo, ¿no?, pero que de alguna manera quiere decir mirar hacia Oriente, encontrar el Oriente, porque para los occidentales hacia el Oriente está Jerusalén, que es el centro del mundo en la cosmogonía cristiana en la Edad Media. Sobre esta cuestión, Walter Mignolo, el crítico cultural argentino, ha escrito cosas interesantes en un libro que se llama El lado oscuro del Renacimiento. Los europeos en la Edad Media hacían unos mapamundi que se llamaban mapas TO. Imagínense una O, ¿no?, un círculo que tiene una T adentro, y en el centro de esa T está Jerusalén. Entonces, hacia arriba está Asia, hacia abajo a la izquierda está Europa y hacia abajo a la derecha está África. Y en esa intersección entre Asia, Europa y Asia está Jerusalén en el centro. Y esa era la imaginación que tenían los europeos de cómo era el mundo. Entonces, cuando uno estaba en Europa, se orientaba. Pero, entonces, ¿qué es lo que uno se imagina que hay en esa dirección general? Bueno, imagínense todo lo que hay de Jerusalén para allá, ¿no? Tiene una densidad histórica impresionante. Y digo histórica porque lo que quise mostrar de alguna manera es que lo que se entiende por Oriente y por Occidente depende mucho en cada momento, a pesar de que se asignen ciertas cosas en general al Oriente, ¿no? ¿Vieron cómo este pensamiento de despotismo oriental parece funcionar lo mismo para el Imperio Otomano, para Mongolia, para China y vaya uno a saber para qué más, ¿no? Son estereotipos racistas que estructuran buena parte del pensamiento sobre los otros que tenemos. Y también hay, obviamente, una cuestión histórica que tiene que ver con la dominación. El mundo, a partir de la modernidad, fue dominado por Occidente, por ciertos países concretos de Europa Occidental. Y esto tiene una historicidad muy concreta, que tiene que ver con una serie de eventos que pasaron entre el 1400 y pico y el 1500 y pico, y en las cuales China también tiene un lugar importante. Porque antes de la dominación occidental, el sistema mundo, digamos. Acá hay una historiadora que se llama Janet Abu Lugud, que escribió un muy lindo libro a finales de los 80, que se llamaba Before European Hegemony, es decir, antes de la hegemonía europea, que se consigue fácilmente si lo googlean, y que cuenta cómo era el sistema mundo, cómo eran las rutas comerciales, cómo eran las relaciones entre los estados antes que Occidente dominara, es decir, entre 1200 y pico y 1400 y pico. Y lo que muestra es un mundo articulado por la ruta de la seda y la ruta de las especies, es decir, por rutas comerciales que atravesaban las estepas de Asia Central y los mares entre el Océano Índico, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, y el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, con ciertos puntos clave en el Estrecho de Malaca, en el Medio Oriente, en el cual una serie de estados se disputaban y se relacionaban en estas rutas comerciales. Y que este mundo empieza a desestabilizarse cuando los chinos construyen una gran flota alrededor del año 1400 que llega muy lejos hacia el Océano Índico, que logra un dominio efectivamente del Océano Índico, que era uno de los centros importantes de este mundo comercial, pero que se retiran que es la famosa flota de Zhengzhe, que era una flota impresionante de barcos mucho más grandes que las carabelas europeas, pero que se retira en 1435 por razones de política interna china y de las guerras de los chinos contra los mongoles en el norte, produciendo un vacío de poder en el Océano Índico. Y como ese mismo Océano Índico en 1509 empieza a tener las primeras invasiones portuguesas, cuando los portugueses descubren el camino por el sur de África. Y eso culmina en una batalla en 1509, que es la batalla de Diu, en la cual los portugueses vencen a una coalición entre Egipto, Venecia y algunas ciudades-estado indias por el dominio del Océano Índico. Y cuando los portugueses empiezan a dominar el Océano Índico al mismo tiempo que los españoles están conquistando América simultáneamente, Europa colectivamente y especialmente Europa Occidental empieza a tener un dominio del sistema mundo como no lo había tenido nunca. Y gradualmente empiezan a tener un dominio económico cada vez mayor, que tampoco es algo que sucede inmediatamente. Adam Smith en el siglo XVIII reconocía a China como el país más rico del mundo. Es decir, pasaron 3 siglos más antes que China fuera un lugar menos relevante económicamente que Europa. Y bueno, y de hecho eso ya hoy se revirtió. Entonces lo que quiero decir es que también hay una historia de la dominación occidental que no sucede tal como no hay una esencia china, tampoco hay una esencia occidental, y sería tremendamente racista pensar que hay algo en la esencia de Occidente que lo hace por esencia dominador. Si pensáramos eso, seríamos nazis. Y como no lo somos, tenemos que encontrar una hipótesis sobre cómo sucedió, y la historia da bastantes buenas razones de cómo fue que esto sucedió concretamente. Por eso les mencionaba el libro de Abu Lugud. Hay cierta coyuntura específica en la cual esto sucede, y no sucede porque en Occidente haya, una capacidad inherente de relación con la ciencia. Hay muchos momentos en los cuales Occidente es mucho más atrasado científicamente, por ejemplo, que el mundo islámico. Esto es importante tenerlo en cuenta para no caer en narraciones autocomplacientes sobre una supuesta superioridad inherente del Occidente. Y repito, hay que tener cuidado cuando hablamos del Occidente en primera persona, porque si un latinoamericano dice en Europa o en Estados Unidos que somos parte de Occidente, se nos cagan de la risa en la cara. Entonces, hablando de esta cuestión del Occidente y del Oriente, quería tratar un poco esta cuestión del orientalismo. Hay un libro muy famoso de este crítico cultural palestino que se llama Edward Said, que se llama así, Orientalismo, y que es un libro que describe desde una perspectiva, digamos, foucaultiana, a los aparatos de dominación, a los aparatos de saber-poder que fueron creados por Occidente para el dominio de Oriente, para la creación de cierta imagen estereotipada que hicieran pensable y gobernable a ese mundo oriental, que tiene su dimensión administrativa, pero que también tiene una dimensión, digamos, filosófica, cultural, ¿no? Parte del orientalismo también es el romanticismo que fantaseaba con cierto Oriente, también es la egiptología que se propuso entender y clasificar los artefactos que venían de Egipto, también son las primeras filologías que empiezan a buscar cuáles son los vínculos entre las lenguas occidentales y las lenguas de la India, y así es como aparecen las hipótesis del mundo indoeuropeo, etcétera. Es el impacto de la filosofía oriental en la filosofía occidental, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta que, y de esto voy a hablar el próximo bloque, que buena parte del conocimiento que tenemos los occidentales sobre China está directamente relacionado con las disciplinas que surgen de esta historia colonial. Por lo cual tenemos que tener los ojos abiertos y ser escépticos, aunque obviamente no podemos ignorarla del todo, porque si algo queremos saber tenemos que ir a lo que tenemos a mano. Y quería terminar, antes de ir a la pausa, con decir que no solamente los occidentales estamos viendo en esa dirección, es decir, desde el punto de vista de los chinos las cosas se ven de una determinada manera. En el libro de Mignolo que les contaba hoy hay un mapamundi, una especie de mapamundi chino antiguo, que está compuesto de rectángulos con círculos concéntricos. Es una especie de mapa conceptual del mundo en la cual el rectángulo del centro, es decir, el centro del mundo, es el palacio del emperador. Y a partir de ahí hay periferias, ¿no?, que con ese centro son cada vez más amplias, donde la última, digamos que son los últimos mundos marginales de los bárbaros. Lo que quiero decir con esto es que para la civilización china es China el centro del mundo. Y hay una geografía completamente diferente. Por ejemplo, para los chinos, a través de Asia Central, históricamente la India estaba yendo hacia Occidente. Y hay en la mitología china un montón de historias sobre gente que se va a Occidente a tener viajes místicos, ¿no? Lo cual desde el punto de vista de un occidental es bastante extraño, porque para nosotros más bien eso sucede hacia Oriente, pero los chinos veían a los indios como esta especie de, bueno, la India es el país del hinduismo y del budismo, como esta gente con cierta sabiduría espiritual. Y de hecho cuando Lao Tse, el gran sabio taoísta, se va de China, se va hacia Occidente. Y también los chinos tienen este concepto que si leen filosofía china o si leen historia china va a aparecer mucho, o teoría política china, que es todo bajo el cielo. Todo bajo el cielo es un concepto chino que habla literalmente de todo lo que está bajo el cielo, es decir, la tierra, como dicen ellos, las 10.000 cosas, todo lo que hay en la vuelta, pero que de alguna manera también quiere decir China. Porque ¿qué es lo que hay bajo el cielo? Bueno, este gran reino, todo lo demás, digamos que es marginal. Entonces lo que quiero decir es que no solamente los occidentales nos inventamos ideas en las cuales somos el centro del mundo y organizamos todo alrededor nuestro. También las otras grandes civilizaciones hicieron lo mismo, y de hecho muchos historiadores que hablan de la antigüedad, pero también del mundo contemporáneo, han sido fuertemente críticos de cuál ha sido la relación de China con sus periferias. Y esto no es menor porque en alguna medida nosotros hoy somos una periferia china. Entonces, en el próximo bloque voy a hablar un poco de esta cuestión del orientalismo, especialmente sobre China, de las traducciones, etc. From inspiration, writing a compliment song for the nation. While I'm talking about two sessions, after wrecking and dissectioning into four sections, to awake your acute vision and reduce tension. Just settle down and focus on what I eloquently mentioned about a truth essential for countries development. Science, the air, bears the weight of desire. Every single needs to acquire knowledge as human can live without a tire. That's why we adorn and explore before we getting wiser. So now let me show you overall this year's how we got higher. You see we attain adding on the dark side of the moon. On hardness of stuff like carbon dioxide in the ooze. Joy of success is like a weakened car right round the pool. Processing the life for the achievements tied up to the moon. Sunway time will lies like a primal light. And it might unite all the dreams and eyes. What's to be the fastest supercomputer in the world? I guess nobody might deny. Escuchamos el rap de las dos sesiones, que es una pieza propagandística que se creó antes de la sesión del último congreso del Partido Comunista de China. Una cosa muy extraña para entrar en calor para pensar en China. Ya hablaremos del Partido Comunista, ahora estamos un par de milenios antes. Pero quería terminar el programa de hoy. Ya el próximo vamos a entrar más en materia. Siento que es un poco perder un programa hablar de estas cuestiones, pero creo que es muy importante porque cuando empecemos a acelerar y empecemos a lidiar con los textos, es muy importante que haya sido prendida esta luz amarilla sobre todos los problemas que tiene pensar en este lugar tan, tan lejano y tan cercano por otras razones. En los próximos programas voy a hablar de la filosofía china clásica. Es decir, en los próximos dos. Después voy a hablar de China moderna, y de algunas cuestiones más contemporáneas. Pero voy a empezar por la filosofía china clásica, no porque necesariamente nos diga mucho sobre la China contemporánea, sino porque es interesante en sí misma, como filosofía. Creo que vale la pena dedicarle unas horas a relacionarnos con estos pensamientos que vienen de otros lugares. El programa que viene va a ser, digamos, un paneo medio general sobre China clásica y una de las grandes filosofías de la China clásica, que es el confucianismo. Y el programa que viene después va a ser sobre el taoísmo. Voy a darme el gusto de leer, básicamente lo que voy a hacer es leer textos taoístas, que son textos bellísimos. Y después seguiremos hablando de historia china, del comunismo y de la China contemporánea. Pero antes de seguir ese camino, para terminar hoy, quería hablar un poco de esta cuestión del orientalismo en China. Digamos que el área de conocimiento que en Occidente se dedica a estudiar China es la sinología, que digamos que es una de las disciplinas orientalistas, es decir, estas disciplinas que surgen en el Occidente para estudiar al resto del mundo. En toda universidad que se precie en el primer mundo hay departamentos para estudiar a África, para estudiar al Islam, para estudiar a América Latina. Y también hay departamentos de sinología. Estos son los departamentos universitarios donde se forman los cuadros imperiales que van a venir a administrarlos, que van a venir a administrarnos, a lidiar con nosotros, los diplomáticos, los empresarios, los militares que se encargan de los diferentes compartimentos del mundo. Dicho sea de paso, los chinos ahora están empezando a hacer sus propios departamentos de estudios latinoamericanos y etcétera, lo cual también habla de su proyección como potencia. Pero lo que quiero decir es que el conocimiento académico que tenemos sobre China viene en buena medida de la sinología, y por eso tenemos que entender que el origen de estos conocimientos, la trayectoria disciplinar de estos conocimientos, tiene que ver con la formación de conocimiento colonial para estos lugares. Y es algo que no es menor, porque, por ejemplo, los textos secundarios que voy a usar para hablar de los textos primarios sobre filosofía china son textos escritos por sinólogos. Y uno podría preguntarse, ¿por qué la filosofía china es estudiado por sinólogos y no por filósofos? Porque uno podría decir, es filosofía la estudian los filósofos. Sin embargo, hay como una especie de conocimiento de segunda categoría, es decir, la filosofía china no se estudia para entender la filosofía, sino que se estudia para entender a China. Y esto es algo con lo cual vamos a tener que tener mucho cuidado, porque si bien quizás nos interesa entender a China o empezar un camino que nos llevara a tener una relación con China, ciertamente, por lo menos para mí, es muy importante cuando uno va a un texto filosófico, sea antiguo o moderno, sea escrito cerca o lejos, uno tiene que ir con un tipo de generosidad intelectual que implique la pregunta de que quizás ese texto no solo nos está diciendo algo sobre el contexto en el que fue escrito, sino que nos está diciendo algo, punto, y tenemos que escucharlo. Entonces, hay que no caer, no ser rehén de esto. Por otro lado, también es cierto que los sinólogos y en general los intelectuales dedicados al estudio de lugares lejanos tienen ciertas sutilezas intelectuales, ciertas sutilezas en el uso del lenguaje. Muchas veces ellos mismos son los traductores. Y para traducir filosofía, de alguna manera hay que ser un filósofo. Hay que tomar ciertas decisiones sobre qué concepto corresponde a cuál. Y no es un tema solo de conceptos. Entiendan que el alfabeto chino es diferente al alfabeto latino. Y muchas veces las traducciones son cosas bastante complejas, con muchas posibilidades. Lo más común, cuando tenemos una buena traducción de un texto chino clásico, es que haya una introducción explicando cómo se traducen ciertos conceptos que al español se traducen de maneras muy diferentes, porque además tienen diferentes significados en chino. O pasa incluso algo más complejo, que es que no es que para los chinos tienen diferentes significados, sino que para ellos tienen un significado, pero eso se traduce a muchos conceptos diferentes en Occidente, ¿no? Entienden, por ejemplo, hay un concepto que es muy importante del confucianismo, que es el concepto de ren, que es un carácter que tiene como una forma de casita. El concepto de ren a veces significa bien, sin más. A veces significa bueno, a veces significa caballero, a veces significa humanitario y a veces significa humano. Y todo eso es ren. Bueno, es complejo. tampoco es del todo inimaginable. Pensemos en todas las cosas que significa la palabra bien en español. Pero también tenemos que entender que a veces se nos dan ese tipo de problemas. Piensen incluso en palabras que tienen una densidad filosófica tremenda como Tao. Y de eso vamos a hablar en un par de programas. Pero lo que quiero decir es que hay un montón de mediaciones acá que tienen que ver con no solo con las tradiciones intelectuales chinas, sino con las tradiciones, intelectuales occidentales para el estudio de China. Y que muchas veces, y este es un riesgo que vamos a correr con los ojos abiertos, las interpretaciones de estos textos obviamente van a ser caprichosas y van a ser superficiales, porque cuando un chino lee un texto taoísta, no está leyendo solamente ese texto, sino que está leyendo ese texto a la luz de una tradición que tiene miles de años. Piensen que un chino que no habla ninguna lengua occidental y que nunca vino a un país occidental y que nunca habló con un occidental, piense que leyendo la Biblia va a entender Occidente, o que leyendo la Apología de Sócrates va a entender Occidente. Bueno, no. Va a entender cualquier otra cosa. Pero seguramente le sea útil. Algo va a entender, para alguna cosa le va a servir. Quizás no para entender Occidente, pero sin duda son libros interesantes que vale la pena leer. Entonces, ¿qué es lo que uno va a buscar cuando lee filosofía china? Bueno, la respuesta más usual tiene que ver con lo místico, lo esotérico, lo antiguo, lo aforístico. Y no voy a mentir, evidentemente hay algo de eso. Si uno lee a Confucio o a Lao Tse, se encuentra con un tipo de sabiduría que no tiene que ver con la forma como solemos pensar la filosofía, como algo lógico, argumentado, riguroso, etc. Pero ciertamente, por ejemplo, no es un pensamiento religioso en el sentido que lo solemos pensar. Confucio, por ejemplo, el problema de los muertos, lo tiene bastante... Digo, los ancestros le preocupan mucho, pero el hecho, por ejemplo, de si los muertos sobreviven la muerte de alguna manera, si hay inmortalidad de las almas o no, lo tiene totalmente sin cuidado. Nos invita a preocuparnos más de los problemas de los vivos que los de los muertos. El problema de Dios los tiene sin cuidados. Son filosofías que muchas veces, no en todos los casos, pero que muchas veces tienen mucho menos metafísica de lo que solemos pensar y que son filosofías mucho más corpóreas y en el caso del taoísmo, mucho más naturalistas de lo que solemos pensar. Y digo esto porque esta idea de que la filosofía oriental es por definición mística, por ejemplo, y tiene el reverso, la idea racista de que la razón es occidental. Y este es un pensamiento sumamente peligroso. Quiero decir, la razón occidental es súper problemática y hay que criticarla y hay que relacionarse con filosofías de otros lugares para tener puntos desde los cuales criticarlos. Pero decir que la razón es occidental o que Occidente es racional y por lo tanto Oriente o no, nos impide ver, y que muchas veces por ignorancia no lo vemos, digo, ignorancia no es nada malo, porque somos ignorantes sobre todo hasta que nos dedicamos a estudiar. Pero hay importantes tradiciones racionalistas en prácticamente todos los lugares del mundo, y no solamente en Occidente. En el mundo islámico florecieron las ciencias durante lo que en Europa fue la Edad Media. Había observatorios astronómicos, fundaron el álgebra, tenían una protosociología interesantísima con autores como, como Ibn Khaldún y no solo, Ibn Battuta, etc. Tenían traducciones de los clásicos griegos. Si uno va a la India, uno puede encontrarse textos como el Arthashastra de Kuitila, que es un texto maravilloso de la India clásica, que es un texto de gestión sobre cómo se administra un Estado en toda la amplitud de lo que eso implica, desde cómo hacer alianzas bélicas con los vecinos y con quién hacer la guerra y con quién no, hasta cómo se cuida un elefante de guerra, hasta cómo se diseña el palacio de un emperador, con una lógica absolutamente maquiavélica. Irracional. Si uno va a China puede encontrarse la escuela de Mozi, de la cual en el programa no voy a profundizar, pero que es una de las grandes escuelas del pensamiento chino, que produjo toda una escuela racionalista basada en la argumentación filosófica y sumamente crítica del resto de la filosofía china, y con una beta, no voy a decir izquierdista porque estamos hablando de una filosofía antigua, pero sí popular en términos, una de las grandes premisas de Mozi es lo que no es útil para el pueblo no debe hacerse. Este es un pensamiento que es chino clásico. Entonces tenemos que entender que si bien muchos de los textos de los que vamos a hablar sí tienen una dimensión mística, cósmica, en algún sentido, también hay textos muy importantes de filosofía oriental que no se amoldan al estereotipo que nosotros solemos tener sobre la filosofía oriental. Entonces, el próximo programa vamos a seguir con esta cuestión de China. Entonces, por hoy los voy a dejar y vamos a hacer una pequeña introducción a la historia de la China clásica, es decir, a los primeros textos chinos. Vamos a hablar de lo que los chinos llaman los cinco clásicos, que son el libro de las poesías, el libro de los rituales, el libro de los cambios, que es el famoso I Ching. Vamos a hablar del contexto histórico en el cual surge lo que se llama filosofía china clásica, que es lo que funda Confucio en lo que se llamó la era de los estados guerreros. Y vamos a hablar un poco de Confucio y del confucianismo en la China clásica. Pero por hoy creo que está bueno dejar por acá y seguiremos con eso. Los dejo con esta extraña pieza propagandística del Partido Comunista Chino. I am lost in the light, bonfire is set, no way to get back. Ringing projects, never forgone by. Never gonna be the earth invader, forcing it into 200 creations. Gonna be the ready one player, when in front of third even looter. Inject all the rapaciousness, like shaking off that proletices. Long to the hanging garden, so we turn the entire space into oasis. We got obsessions, we read obsessions. For the fragrance, we bless in the world, we show affection. See, we got obsessions, let me show you. Transfer by concession, we the 42.